ofrenda Guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Así, hablando de magia. Hablando de magia, han llegado nuestros queridos astrolocos. Bienvenidos. Miro y María. Estrellitas fugaces de colores explosivas. En nuestro último encuentro del año, estamos justo hablando de que ahora vienen todos los últimos, las últimas finales. Cosas de todo. Todo, ¿no? Concluye, yeah, al fin, dice la canción, ¿no? Claro. Sí. ¿Y de qué nos van a estar parloteando hoy? Hoy bajamos la energía un poco. Y hoy para refrescar un poco el verano, vamos a tirar un baldazo de Saturno. Algo me estuvieron adelantado de Saturno. El preámbulo de Paul. Claro, está malo, ¿eh? ¿Y ustedes qué pasa con Saturno? No, somos nosotros.com. El Saturno está bien. Miren, para que se den una idea de lo poco denso que es Saturno, si fuera un planeta que entrara en los mares de la Tierra, flotaría. O sea, es menos denso que el agua, Saturno. ¿Podemos sostenerlo en el dedo, con el dedo de una mano? No, flotaría, no, pesa bastante, pero flotaría. O sea, que es menos denso que la densidad, agua. Ok. Claro, y eso es un poco un contrapunto con la idea que tenemos de Saturno, que es pesadísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, Saturno, para empezar a definirlo, es aquella energía fría que tiene que haber en el cosmos, que lo que hace es servir para estructurar y para llevar adelante procesos de largo plazo. Tiene que haberlo. Uno, si lo piensa dos minutos, se da cuenta de que si no hubiera una energía que enfría las cosas, no habría nada, no habría huesos, no habría tierra, no habría capas minerales, no habría tierra como la conocemos, sería una baba, y tampoco habría universo, la verdad es esa. Entonces, tiene que haber este principio, tiene que existir en la naturaleza, pero a la mente humana eso le suena, le pega mal. Claro, es que en los arcanos, si lo viéramos, es el ermitaño, ¿no? Eso es lo que pega mal. Es el sabio que se retira, ¿no? Que no... No está ahí como Júpiter, que veíamos que estaba dando todas las respuestas, siendo el maestro. Es el maestro sabio que se retira. Uno le puede hacer todas las preguntas que quiera, pero está ahí. ¿Y cómo influye eso? ¿Cómo influye? Digamos, ¿podemos decir que influye de algún modo en las personas? ¿O no se puede generalizar? Sí, en todos nosotros influye prácticamente de la misma manera, pidiendo que maduremos y que estructuremos. Estos ciclos el ciclo de Saturno de la vuelta alrededor del Sol es de 29 años y medio, pero desde el momento que hace conjunción con el Saturno natal hasta que pasó ese momento, esto empieza de los 27 años y pico hasta los 30 años. Ese periodo de la vida se caracteriza por cierta turbulencia en lo que refiere a... haberse alejado, entre comillas, del surco y tener que volver a ingresar al surco a esa edad, de alguna manera perentoria, uno lo siente como perentorio, como algo que nos obliga a casarnos, tener hijos, si ya estamos casados, si estamos de novio, formalizar, si no estamos de novio, sentar cabeza. Claro, es toda una corriente estructuradora que arrecia en la vida a los 28 años, pero que en realidad se divide en ciclos de 7 años que tienen que ver con los 7 años donde se terminan de cambiar los dientes y se termina de renovar todo el andamiaje celular que recibimos nuestros padres. Cambiar los dientes es la parte visible de cambiar todo el esqueleto. Como no lo vemos, no nos damos cuenta, pero cambia todo el esqueleto. Se reemplaza los huesos óseos, las células óseas se reemplazan por otras que son más de uno. Por eso cuando los dientes de los pibes salen, a partir de los 7 años, salen como el orto, todos atravesados respecto de los dientes que heredaron de los padres, porque lo que heredaron de los padres es un orden que sirve funcionalmente para comer. Se necesitan dientes y heredás una genética de dientes para comer, son los dientes de leche. Tus propios dientes van a salir en rebeldía con estos dientes, por eso se produce, para beneficio de los odontólogos, se produce, cuanto más disiente una persona de la genética que le heredó de los padres, más torcidos van a salir los dientes del pibito. Sí. Y si tenés dientes de leche todavía, a una edad que no debieras... Bueno, ¿cómo quién? ¿Conocés algún caso? Sí, yo, claro, tres tengo. Claro, después de este año se me han caído dos. Mucha luna, poco Saturno, digamos. Claro, uno podría decir que no desarrollaste Saturno. Lo que juega en el trampolín, en el sub y baja con Saturno, contrapesándolo, es la luna. Entonces, cuando uno está muy lunar, muy aniñado, es porque no intervinieron las fuerzas todavía en la vida estructurantes y de alguna manera cristalizadoras también, ¿no? Después hay que luchar, esas fuerzas benefician, pero también... producen rigidez, producen todo lo que le achacamos a Saturno, autoridad, ley general, inamovible, todo eso es nuestra visión lunar de Saturno. Nuestra visión infantil de Saturno hace que vivamos a la autoridad como algo terrorífico. Eso no como una estructura, un orden, una regla, claro, que puede ser buena. Sí, bueno, que es necesaria además. Y los límites también. Totalmente. Uno cuando es chiquito y se lleva por delante una mesa, el sistema te dice mala la mesa. O sea, no, eso uno tiene que incorporar el concepto de límite. No es malo aprender el límite, es un aprendizaje. Menos una mesa, aparte. Menos una mesa, porque nosotros le echamos la culpa siempre a alguien. Pero lo heredamos de nuestros padres, son las madres las que dicen a los chicos: mala la mesa, Joaquín, mala la mesa. Sí. Así. Bueno, después de grande se traduce a tirar la pelota afuera, ¿no? Todos los demás, no, porque mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, mira lo que... Todo el límite va a venir de afuera. También me molesta también, hablando del tema, cuando a los nenes les dicen, cambia las palabras, el babau. No es un babau, es un perro. Claro, un tutú, no es un tutú, es un auto. Claro, sí, sí. ¿No? Y sí. Por ahí como un juego está bien, pero después durante años le dicen el babau, el tutú y la mema. Y... Sí. Cuando pasa eso es porque los padres están de alguna manera reviviendo alguna cuestión de la infancia que les quedó, un anhelo de madre, un anhelo de que haya una protección total en este mundo, que es un anhelo que tenemos todos, pero es un anhelo. La protección total es un cuento. Como la concebimos nosotros, la protección total existe, pero no es de Rexona, digamos. O sea, pasa por otro lado en el cual implica abrir mucho la mente para poder sentirse protegido totalmente por el sistema solar, pero desde ya que no viene de la luna, no es nuestra mamá, ni nuestra tribu, ni nuestro lugar de pertenencia, ni nuestro país, ni nuestro, lo que quiera llamarlo, nuestro grupo de pertenencia, nunca vamos a desarrollarnos ahí adentro. Desde ahí desde donde se sale. Y está difícil. ¿Y dónde anda Saturno ahora? Saturno está en Escorpio, entonces esto, hola, hello, todos los escorpianos podemos dar fe que nos hemos puesto un poco serios, más serios, hemos tenido que estructurar cada, los pasos de Saturno representan como si uno sacudiera el árbol y se cayera lo que está seco, lo que está desvitalizado. Saturno te dice, no lo necesitamos más. Primero cuando entra en un signo te dice, a ver, este es un desorden. Después cuando sale, uno sale con un conocimiento, cuando sale del signo ya creció, estructuró algo. Pero hay que bancarse que te diga, a ver, esto es un lío, vamos a ver que esta estructura está... ¿Y qué pasa cuando cae en un signo que es muy estructurado? No, cuando está en Capricornio, está bien, la cosa se pone y hay que respetar la ley por todos lados. Pero no te adelantes, porque antes de Capricornio va a tener que pasar por Sagitario, entonces vamos a ver una merma de la alegría sagitariana, porque Saturno va a ser un... va a mandar a poner la realidad a las leyes de inmigración, a todo el sistema de creencias sobre el que estamos montados. Saturno trae criterio de realidad. Esto es lo que representa simbólicamente Saturno. ¿Y eso está ocurriendo ahora en este tramo del almanaque? Los últimos dos años y medio estuvo en Escorpio. Está terminando su pasaje por Escorpio. Va a entrar los primeros días de diciembre en Sagitario ahora, ¿no? Sí. ¿Entró? Está por entrar en Sagitario. Bueno, no me acuerdo si para enero. En vivo. Saturno ahora, está entrando en Sagitario. Quiero que me abandone ya. Pero después va a volver, va a retrogradar y va a volver a entrar en Escorpio para dar el último goodbye a Escorpio. Así, ¡pam! Una piña es lo último que quedó por arreglar. Es como un inspector. ¿Eso cuándo es? ¿Más o menos cuándo sucede? En abril del año que viene. Después sí, agendo. Vamos a empezar a ver... Por lo menos para estar ahí. Después de abril vamos a empezar a ver sagitarianos a los que se les acabó la fiesta y gente que se terminó. Ahí van a ver, guachos. Ahí van a ver, guachos. Mucha depresión. Sí, se viene un momento que en la política nacional se va a sentir, porque Saturno en Sagitario afecta principalmente, es la inspección de las creencias. Todas las creencias individuales de las personas van a estar sometidas a prueba. Veámoslo así, como algo colectivo, durante dos años y medio todo lo que creas va a ser puesto a prueba por Saturno. Es decir, uno va a tener un encuentro con la realidad que va a poner a prueba esas creencias. ¿Duele? Sí. Saturno siempre duele. ¿En dónde está? Duele. Duele porque tendemos a la expansión. Lo que duele es crecer, ese es el problema. Bueno, claro, pero desde el punto de vista que es un comienzo también. Digo, es un nuevo... Siempre es un nuevo amanece, que no es poco. Siempre amanece muy bien. Sí, pero bueno... Buen nombre, La inspección de las creencias, me gustó. Para un libro. Saturno en realidad es un maestro C. Nosotros lo connotamos como el malo de la película porque no nos gusta que nos ponga límites, porque no nos gusta darnos cuenta que tenemos un montón de excesos de los cuales nos tenemos que hacer cargo en algún momento de la vida. Hay que sacarse de encima estructuras que hay que hacer mucho esfuerzo por sostenerlas y realmente... No se sostienen por sí solas, con lo cual Saturno te dice, ¿qué estás haciendo? Y ya, nosotros decimos... ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo actúa? Porque nunca, nadie vio a Saturno con el dedo levantado diciéndonos, no hagas más eso. ¿Cómo actúa esto? Por ejemplo, desvitalizándonos. Lo que nosotros percibimos como desvitalización en nuestra burda percepción de nosotros mismos, un año o un periodo de la vida en que nos sentimos con menos polenta, estamos a las puteadas porque no podemos hacer todas las pelotudeces que estamos acostumbrados a hacer. Y no nos damos cuenta de que eso es precisamente cómo actúan estos agentes estructurantes. Desvitalizándonos, uno tiene que elegir qué hacer realmente. Claro, ya no tiene, hay que focalizar, no tiene resto para todo. Se le te mojó la pólvora, así que vas a tener que cuidar muy bien los tiros. Y eso es madurar, eso es construir, eso es crecer, eso es frío. Eso es esencializar. Eso es, claro, eso es energía fría. Eso te iba a preguntar, ¿qué clima sería Saturno? Y acá es verano, pero en realidad Saturno es fresco. Es el señor invierno. Es, claro. Es el señor de la noche, del frío, del fresco. Pero bueno, es la estructura. Nosotros somos seres, la estructura la tenemos por dentro, las vértebras por dentro. Entonces desarrollamos un sistema de sostén interno y lo blandito está por fuera. Entonces esto nos permite un montón de posibilidades, que la estructura esté dentro. En cambio, los invertebrados... Con su maldita costumbre de tener la estructura afuera y lo blandito adentro, claro. Siempre no mutan, como siempre están iguales a lo largo de los millones de años. En cambio, la estructura que es inversa, como nosotros, provocando diferencias evolutivas. Ahora, si uno logra esa estructura firme, también puede estar más blando, ¿no? En las decisiones. Tiene que estar tan rígido desde afuera. Exactamente. Esa es una importante diferencia la que dijiste. Porque una cosa es que el sistema tenga solidez y otra cosa es que tenga rigidez. En un punto aparentemente son iguales, pero la rigidez hace que la estructura se rompa muy fácil. Vos viste los bloques de cemento, se rompen fáciles. En cambio, las estructuras sólidas que permiten cierto movimiento, cierta fluctuación, son sólidos, no se puede decir que no sean sólidos, pero no se rompen tan fáciles. Claro. Las casas antiguas se la bancan mucho más que las modernas, con perdón de los arquitectos. Si nosotros lo lleváramos eso al plano social, al plano de la ley, por ejemplo, que es lo que representa Saturno, Saturno tiene mucho que ver con, miren lo que pasa en la ley, es una ley que empieza siendo algo muy general para todos y después, a medida que van avanzando los años en las sociedades, se va especializando y se va volviendo cada vez más específico los incisos, artículos y subdivisiones que tiene una ley. ¿Por qué? Porque la ley, para realmente ser justa a través de los años, tiene que ir considerando lo particular cada vez más. De la misma manera, análogamente, en el desarrollo de la vida de un ser humano, un Saturnito maduro, pero bien maduro, no rígido, es una ley que se adapta a las necesidades de cada momento. Una ley realista, no una ley idealista, que esa es la rigidez. Aplicar a una situación X, una situación real de ahora, una ley acuñada en otro momento. Pasa lo mismo con Júpiter y las verdades. Verdades acuñadas en otro momento pretendemos utilizarlas ahora. Si ahora que se está haciendo la experiencia que nos va a llevar una verdad, no podemos aplicar una verdad vieja. De la misma manera, al aplicar estructuras viejas, incurrimos en eso, es rigidez. Aplicar estructuras viejas y no bancarse que esta nueva estructura va a generar nuevas leyes, lo cual es impredecible. Y eso realmente es el conflicto del ser humano, lo impredecible de este fucking universe. Pero visto desde algún punto de vista, puede ser también emocionante, ¿no? Debería. Sí, sí. Bueno, Saturno emocionante no. ¿Saturno qué? Muy emocionante no. ¿No es? No. Pero no. Te caga palo, supongo. Sí, no. Te la baja. Sí. Te la rebaja para tranquilate, que... Tranquilate. Es una buena excusa, ¿no? No, lo que pasa es que estoy con Saturno. No, claro. No, mi amor, hoy no. Estoy con, mi amor, estoy con Saturno en la casa 8. Estoy con Saturno a full. Sí, exactamente. Cuando tenés con Saturno en la casa 8, merman las relaciones sexuales. Es... obvio, porque necesitarás la energía para otro aspecto, para te dice Saturno, porque siempre tenemos que estar con la energía a pleno. Que organizar. Son ciclos, esto te dice Saturno, son ciclos. Así que cada 28 años son ciclos genéricos que para todos, 28, 29 años y medio, a todos nos pasa algo en el orden de la estructura, nos casamos o tenemos hijos o nos recibimos. y después la otra vuelta, los otros 28 años transcurren a los 56, que ya es un momento en donde, bueno, ya uno socialmente llegó a un determinado lugar, te jubilan y ahora tenés tiempo. A partir de ahí tenés tiempo. Bueno, estamos todos sacando poco. Cuentas. Me faltan 10. Ahora me viene a la cabeza el tema Saturno de Stevie Wonder. No sé qué dirá la letra, me dio intriga. ¿Hablará de estas cosas que estamos hablando? Nada que ver. ¿Vos sabés? ¿Qué tema? Saturno. De Stevie Wonder. Vamos a... Monstruo. Bueno, chicos, de a poco vamos... Nos vamos despidiendo, es una despedida especial porque no los vamos a ver. En realidad sí, yo los voy a ir a visitar, porque bueno, pero con los oyentes en esta situación, digamos, no los vamos a ver. Capaz que ellos quieran descansar todos nosotros y los va a ir a molestar. No importa, me lo harán saber. ¿Nos podrán decir de corrido una vez en el año sus contactos para todos? Perdón, todos aquellos que quieran hacerse su carta natal, astral, revolución solar, consultas, ¿a dónde tienen que escribir? aprender.astrologicamente@gmail.com. Bien. Teléfono. Teléfono. Anota. 4554-2685. Bien. Más o menos Córdoba y Newbery. Para estar en el verano. Eso está en. Figura toda la data también en nuestra página de ofrendasurbanas.com.ar, sí. Así que cualquier, si no lo registraron, qué sé yo, entran a la página y tienen toda la info. Correcto. ¿Atienden todo el verano? Según necesidades, sí, vamos haciendo. Bien. Bueno, a mí ya sé que me pusieron cara rara, pero para despedirlos a los astrólogos... Pueden dejar una ofrenda, ¿no? Me gusta, claro. Me encantaría que nos dejen una ofrenda. Una ofrenda astral. Por ahí el nombre los inhibe, pero yo estoy segura que están habitados de ofrendas ustedes, que emanan ofrendas. Yo tengo ambos una dos. De este año. A ver. Que no sé si es a qué se refieren con una ofrenda, pero tuve la suerte, para decirlo así, de irme de viaje con mis hijos de vacaciones con mi auto del año 66 rumbo a Marisol, que queda a 700 kilómetros de acá en la Loma del Orto por la ruta 3 al mar, cayéndose al mar, que está buenísimo, el lugar es Marisol es de otro planeta, y nadie lo escuchó, o sea que no va nunca nadie y es un paraíso de... Bueno, no digamos dónde es entonces. Salvo aguavivas, no hay otra cosa. Hay muchos bichos, hay tucanes, hay pájaros rarísimos. ¿Cuántos kilómetros no dijiste? Vivas. 700 derecho por la ruta 3 hasta que te caes al mar. Al lado de... cerca de Tres Arroyos, a 100 kilómetros de Tres Arroyos. Claro. En la hay costa, mucha agua viva por esa zona. Pero ahí en ese lugar, no sé qué pasa, hay corriente de agua cálida, es hermoso. Bueno, la cuestión es que, y es un lugar muy chiquitito con gente que vive todo el año ahí, que dejan la motosierra y todo tirado en el jardín, nadie entra nada a la noche, están las cañas de pescar, las cosas de los chicos, no hay rejas. Me sorprendió enormemente, pero cuando llegué me quedé sin batería en el camino por viajar el día que uno le pasa el sol por el ascendente. Esto, para el que entienda algo de astrología, entenderá de qué se trata. Es ¿tus hijos comprenden realmente eso cuando les decís que y el auto se varó en la mitad de la ruta? A veces tratan. Se veía el pueblo, la casa de color donde íbamos era amarillita, se veía ahí y como había, un espejismo así nublado después de 700 kilómetros con un barrio con los dos pibes, así mucho calor, todo tremendo, pam, reviento una rueda del auto y no podía pararlo porque evidentemente nunca más lo iba a arrancar, así que no tenía batería, así que cambié la rueda con el auto en marcha, toda la historia. Llegamos, dijimos, bueno, esta noche genial, un baño y nos vamos, plan, tormenta, cae un rayo, se caen dos postes de luz en la ruta, quedamos sin luz todo el pueblo, así que, bueno, dijimos, cenaremos con velas, nos vamos a una pizzería a comer con unas velitas y toda la historia. Y vuelve la luz, todos contentos, se llenó la pizzería instantáneamente de todo el mundo que estaba esperando. Y cuando se queda sin harina. Se queda sin luz de vuelta el maldito pueblo del infierno de Marisol, que nunca vayan en su vida. No, fue increíble. Pasaron muchas cosas, el nene se descompuso, tomó un agua que no tenía que tomar y se descompuso. Fue realmente una ofrenda urbana a la provincia de Buenos Aires, de la suburbana que la parió. Y la gente del pueblo parece que susurraba, lo que pasa que vino un astrólogo que causó revuelo. El sol en el ascendente. La culpa es del astrólogo, no se puede decir. Bueno, Miro, gracias. María Miro, gracias por acompañarnos aquí durante el año. Vamos a ver qué armamos para el año que viene. Todo está. Camino al andar. Sí. Mueva sus fichas. Así que, bueno, en el verano igual vamos a estar en enero y febrero. Va un compilado de lo mejor del 2014. ¿Y están los Astrolocos? Por supuesto. Hay muchas cosas de los Astrolocos. Vamos a escucharlos. Casi que están ellos en todos los programas y nosotros acotamos. Sí. Yo quería agradecerles a ustedes el espacio, sí, la buena onda, la calidez, sí, el recibimiento, el personal que tenga. ¡Lo queremos, amor! No, la verdad que es un... Es uno de los mejores momentos que tenemos aquí en Ofrendas. Bueno, ojalá que el año que viene... Qué mal que la gente me saca el orto, boludo. Nosotros se alegran, la pasan como el orto. Ojalá que el año que viene podamos hacer más cosas. Así que bueno, feliz 2015, felices vacaciones. Felices para todos. Y nos vamos.